Yo sé de mí, yo sé de mí, y de mis cosas que son sabrosas. Yo siempre estoy ocupado en las cosas mías, y a mí nunca me ha importado.